cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Al comienzo recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, que te desea pues eso, lo mejor. Y que este tiempo que vamos a estar juntitos, tú y yo, pues lo disfrutes. Y en él descubras un montón de melodías, un montón de ritmos, un montón de sonidos que te hagan disfrutar. Hoy, tal como te comenté en el programa anterior, prácticamente todo es del año 2024, ya con el sellito de la fecha de edición. Fíjate, estamos a 17 de enero, ya prácticamente todo estreno y de una calidad increíble. Ya sabes que en radioesperantia.com tienes todos los enlaces, formas de contactar, todos los podcasts, todos los audios, las formas de contacto, etc. Y es donde parte todo, aunque nos puedes escuchar en un montón de plataformas donde hay un montón de radios y Radio Esperantia también incluido en ellas. Así que sin perder un instante, comenzamos y lo vamos a hacer con un multiinstrumentista que además... compone música a caballo de varios estilos, reggae, rock, soul, jazz. Un hombre muy competente, se llama Donald James Duncan. Y además lo he elegido porque es el primer disco con el sello del 2024 que nos llegó. Prácticamente comenzaba el año, el día 2 o 3, y ya nos llegaba este disco. Donald James Duncan, un temazo, Words Don't Come Be. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Verdadera pasada este disco, que nos suena de maravilla. Donald James Duncan, Toca la guitarra, toca teclados, toca varios instrumentos de viento. Prácticamente que él se lo cocina todo. Words Don't Come, del primer álbum que nos llegó de este 2024, The Great Mystery, el gran misterio. Menudo comienzo hoy en Confusión. Donald James Duncan. Ya lo escuchamos la semana pasada, esto es del 2023, y el tema que escuchas tenía que haber sonado el podcast anterior, o el programa anterior, pero bueno, se me borró la lista de reproducción y tuve que improvisar sobre ella. Pero bueno, más o menos esto es lo que sonaría de Devin Morrison, pero que suena ahora, o sea que no me he perdido nada. Crystal Beach, de su álbum Dream Lobby Vol. 8. Otro temazo que me encanta, Crystal Beach, de David Morrison, de uno de los últimos trabajos que nos llegó del año 2023, Dream Lobby Vol. 8. Espectacular. Y lo que vas a escuchar ahora es de un guitarrista que me encanta, y aunque pensaba poner otro tema, pero me encontré con este, del año 86, pensaba ponerte uno de los años 90, del año 90. Pero bueno, me encontré con este y digo, este es el que voy a poner. You are the one, tú eres el único o la única, Harry Johnson. Fíjate qué sonidito. Thank you. Henry Johnson, guitarrista de Chicago, que ha sido durante muchísimos años uno de los guitarristas estrella de los estudios de grabación. Fíjate, ha trabajado por ejemplo con Hank Crawford, Freddie Hubbard, Ramsey Lewis, Norman C. Simons, Jimmy Smith, Sonny Steele, Stanley Turrentine, Joe Williams o Nancy Wilson, por citar algunos. Vuelve a meterse este pitidito que nos persigue, porque claro, si bajamos mucho el volumen prácticamente no nos enteramos de nada, y si lo subimos mucho, pues lo que ocurre que pues pita. Bueno, Henry Johnson, un guitarrista excepcional que nos encanta, y ya te digo, íbamos a poner un tema de su disco del 90, pero al final me he decantado por este, que también es una delicia. You Are The One, tema que le da título también al disco completo del año 86. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Pianista que nos encanta, Jeff Logan, que ha publicado estos días el álbum Índigo. Excepcional. Uno de mis regalos de Reyes. Me llegó un anticipo y digo, joder, que esto tiene que sonar de maravilla. El tema Índigo. Luego me llegó el disco completo y digo, esto es una joya. Bread and Wine, lo que escuchas. Que todo el disco es redondo de este teclista, que tiene una carrera espectacular. Lo hemos propuesto ya muchas veces aquí en Confusión, y no defrauda, Jeff Logan. Nuevo trabajo. El pan y el vino. Jeff Logan. Estrenamos el disco, aunque bueno, los sencillos, que me parece que lanzaron cuatro antes, pues ya los fuiste escuchando a su debido tiempo, pero el disco propiamente dicho, Intuition, pues lo, digamos, estrenamos completito, o al menos el tema que le da título, la semana pasada. Esto es The Man Kissed, son Brooklyn Funk Essentials. un pedazo de banda. Te lo he contado muchas veces, pero bueno, es el productor musical Arthur Baker, rey de la música disco, soul, funk de los 80-90. Pues contactó con un monstruo, el bajista y director musical Latic Kronlund, y juntos crearon una banda excepcional, Brooklyn Funk Essentials. Él es sueco, bajista sueco. Y de Suecia nos vamos a Noruega. Escuchamos a Franco Espero y luego te cuento su historia, también bastante curiosa. One Step Ahead, álbum y tema que le da título. Temazo y un álbum que suena de lujo. Él se llama Es que te iba a decir cómo se llama realmente. Se llama Frank Hestnes, pero firma como Franco Espero. Él es noruego, de Stavanger, y es compositor, productor y prácticamente tocando todos los instrumentos. Fíjate qué bien suena este hombre, Frank Hestnes, que firma con su marca, que sería Franco Espero. Qué bien suena este hombre. un paso adelante, One Step Ahead. Casi nada. También otro álbum que nos ha llegado pues recientemente, ya con la firma del 2024. Y esperábamos también, como agua de mayo, en este caso nos ha llegado en enero, el nuevo trabajo de este excepcional teclista que llevamos ya un montón de años siguiendo. All the Gregorys. Me encanta este teclista que suena a gloria. No sé si esto será el tema que le da título al álbum, pues no tipo, porque aquí hay algunos que engañan, ¿sabes? De momento nos quedamos con que este tema se llama Timeline y que no sabemos si el álbum se llamará Timeline, porque lo único que nos ha llegado es este temita o temazo en este caso, que suena de maravilla. Timeline. Teclista espectacular, All the Gregorys, que habrá escuchado en confusión pues un montón de veces y cada vez pues nos suena mejor. Hay de estos músicos que con el tiempo van mejorando, otros que se apoltronan y hacen siempre lo mismo, otros van evolucionando, como es el caso de All the Gregorys, y aunque siguen más o menos en la misma línea, pero lo que suelen sacar es suena fresco, que no se encasillan, vamos. No suenan empalagosos. All the Gregorys, Timeline. Increíble. También estreno de una vocalista, Neva Tuvasi, Cat Howley. También suena de lujo. Lo que nos llegó pues el otro día, como quien dice, Cat Howley, una vocalista espectacular. Through the Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Él es DJ, saxofonista y es de Barbados, Carl Cox. Nos ha llegado este anticipo, supongo que será del álbum, porque había un tiempecito que no lanzaba nada. Fantástico este saxofonista y DJ. Todo un personaje, Carl Cox, Bermuda Waters. Las aguas de Bermuda. Carl Cox. Esto es Confusión. RadioEsperantia.com aquí, como siempre, en buena compañía contigo. Escuchando, eso esperamos. Muy buena música también. Nuevo trabajo para Blake Aaron. Es la única, she's the one, el guitarrista Blake Aaron, una delicia. Esto es el anticipo del nuevo trabajo, no sabemos si llevará este título, porque solamente nos llegó este tema. Además hace 3 días exactamente, que es cuando se estrenó en todas las redes sociales de Blake Aaron. Y en las páginas de este tipo de música, donde suelen estrenar, pues todos estos músicos de ensueño. Blake Aaron, She's the One, de hace unos días también. Genial. Steve Baxter es trombonista, y esto tiene ya sus añitos, ya, pues fíjate, desde el 2009, pues echa el cálculo, Sugar and the Bone. Thank you. 4 días más, 4 more days, tema que hemos escogido este álbum del 2009, Sugar and the Bone, de un fantástico trombonista Steve Baxter. Si recuerdas, hace pues poquito, en el 2023, presentábamos el álbum que lanzaba este pedazo de músico, que nos encanta, Steve Baxter, 4 more days. Uno de los pocos temas que en este programa no es del año 2024. Es guitarrista, es alemán, se llama Uli Brothersen. South of Summer, también anticipo de lo que seguramente será su nuevo trabajo. Título bastante sugerente, El sur del verano, South of Summer, del guitarrista alemán Uli Brothersen. Lo hemos conocido recientemente porque está lanzando música fantástica de verdad. Él es guitarrista y lo hace realmente bien. Esto es lo que anticipa y que seguramente se convertirá en un nuevo trabajo. Uli Brothersen, South of Summer, Down to the Bone, británicos. Se llama Uptown Hustle. We'll be right back. otra de estas bandas que escuchamos de vez en cuando, aunque no lancen nuevo material. Down to the Bone, increíble. Y un temazo, Uptown Hustle, también incluido en este recopilatorio Smooth Jazz Project del volumen 188, por si te sirve de dato. Donde hay música también fantástica. Y nos vamos ya con la recta final, jingle y los tres temas que nos ayudarán a decirte que volvemos en nada prácticamente. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Batería se llama Philip Levy y firma con su banda Philip Levy Project. Un disco que me ha encantado, no lo conocía, lo he descubierto hace unos días cuando me llegó este disco, que suena de lujo. Born and Raised. Y lo que escuchas, Say What, este pedazo de batería, Philip Levy, casi nada. Y con Billy Cobham y 900, pues te diremos que volvemos en prácticamente nada. Billy Cobham, un pedazo de batería panameño. Y durante la década de los 70, 80, 90 quizá, pues era uno de los baterías favoritos a la hora de lanzar grandes discos. Estaba en el estudio, prácticamente no salía. Porque fíjate, un montón de discos en torno al jazz, funk, fusión. Y aparecía pues prácticamente en todo. No tenía tiempo de lanzar música para él mismo. Y últimamente se está prodigando bastante. Esto es como una banda genial, 900, Sensations, que suena así de bien. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí, como siempre, en radioesperantia.com, donde surge todo. Podcast, música, audios, formas de contacto y otros programas, incluso la emisión en directo de radioesperantia.com. Y nada, que estamos encantados. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, que te desea lo mejor. Y nos quedamos con lo último que también nos ha llegado de otro pedazo de teclista, Phil Casagrande, JC Girl. Bye bye, a ser moderadamente felices, como te digo siempre. Y volvemos en nada, en una semanita, estamos aquí de nuevo contigo. A ser felices, hasta luego.